Radio Kermés de acá de Santa Rosa. ¿Recibiste la llave? Sí, recibimos la llave y estamos muy contentos y agradecidos. ¿Cuánto hace que esperaban esta casa? Como 10 años. Sí, así que bueno, tenemos dos chiquitos y es un gran regalo. Bien. Estamos muy felices. ¿Ya se van directamente a la casa? ¿Cómo van a hacer? Sí, ya tenemos todo listo y nos vamos. Nos trasladamos inmediatamente. ¿Y cómo estaban viviendo? ¿Alquilaban? ¿Vivían de prestado? Porque estábamos alquilando. Que nos casamos hace más de 10 años. Así que nos habíamos notado y se dio. No teníamos esperanza de que nos tocara esta vez. Pero justamente se dio, pues, menos lo esperábamos. Me hizo festejo hoy. Sí, hoy sí. Bueno, muchas gracias. Igualmente, gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos a una de las adjudicatarias y ahora vamos a hablar con otra que recién acaba de salir, porque te digo, Sebastián, que esto es casi constante, todo ese movimiento, que están entregando las llaves y directamente salen para un lugar donde, como seguramente ustedes escucharán, hay un parlante atrás, sí, hay que está muy muy alto y estamos intentando poder dialogar y sobre todo escuchar. Sale claro, Lucía, Mauro. ¿Cómo estás? Hola, Mauro, ¿cómo estás? Bueno, decinos tu nombre, por favor. Velázquez Fanny. Bueno, Fanny, recibiste por suerte tu casa. Sí, al fin puedo decir, tengo mi casa. Nada, no hay palabras. ¿Estás contenta? ¿Estás emocionada? Feliz, feliz. No hay precio para esto. ¿Vos fuiste una de las tantas que lucharon para poder tener la casa? Sí, el año pasado, en época de junio, estuvimos luchando por nuestra casa. Muchas chicas del grupo nos tocó, así que... Nada, ahora ya está, ya tenemos nuestra casa. Y cambia la vida eso totalmente. Totalmente. Ahora no pagamos más alquiler, no movemos más nada, ya está. Y también podés proyectar, porque con una casa propia se puede proyectar. Sí, todo. Proyectar, seguir adelante, progresar, todo. Todo, ya. Así que nada, gracias. Vale, muchas gracias. ¿Ya se van? ¿Hoy mismo se van? Ya estamos saliendo para arrancar con la mudanza. Bueno, muchas gracias, Fanny. Bueno, ahí escuchábamos, Fanny es otra de las madres, de las mujeres, de las familias que están recibiendo su casa. Aquí, si te parece, Sebastián, hablamos con otra de las adjudicatarias. Estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos, ¿recibiste la llave? ¿Cómo es tu nombre? Débora Buiza. Vení, vamos a venir un poquito para acá para escuchar un poco mejor. Acá, bien, bien. ¿Cómo es tu nombre? Débora Buiza. Bueno, Débora, ¿estás contenta? Re. Después de 11 años de espera, mamá soltera de dos nenes, uno de 11 y otra de 7. Nada, contenta, muy contenta. No tengo palabras ahora en este momento, sí. También la mirada de tu hija, que acá la estamos viendo cómo te mira con esa llave que va a ser la entrada a una nueva esperanza, una nueva vida para ustedes. Me dice mi hija antes de venir, me dice, mamá, esta es la última vez que nos mudamos. Y para la última vez porque van a estar en tu casa. Sí, es la última, va a poder invitar a sus amigas, como tanto me decía. ¿Qué número de casa te tocó, sabes? Ya se ha conocido. La 311. Estuvimos queriendo ir a ver, pero no daba la oportunidad de poder ver desde afuera. Porque este fin de semana es de mudanza total. Este fin de semana pedí permiso en el laburo para poder... hacer la mudanza, así que este fin de semana de mudanza, pero feliz porque es la última. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a otra de las madres de las mujeres que reciben su casa, en este caso una historia de una mamá separada, una mamá sola que tiene sus dos niñas, que mientras hablábamos, Sebastián, y también está bueno contarlo, las dos niñas la miraban y estaban con los ojos llenos de lágrimas, estaban muy pero muy emocionadas las tres, tanto la madre como las dos niñas que se acaban de ir con su llave y ya se van a instalar en su casa. Seguramente este fin de semana va a haber mucho movimiento de mudanzas en la zona sureste de la ciudad de Santa Rosa. Esto más o menos el panorama que se está viviendo aquí en el Recreo Mercantil, Sebastián. Muy bien.